Música de los uruguayos hay mucha y buena, y alguna la conocimos en la primera parte del Empalme Radio Rock por sugerencia de nuestros asesores. En particular, Darwin me dice, mirá, escuchaste Loco, me dice. Lo seguimos escuchando hasta hoy, ¿eh? Mirá, a ver qué te parece a vos. Tengo que adelantarlo porque ahí empieza con un tero, mirá. Amigo Brum, escuche. ¿No se escuchó el tero? A ver, para atrás. Un poquito, a ver. Ahí, ¿lo escuchó? Estos son experiencias sensoriales de música. A ver el tero de vuelta. Bueno. Empalme FM. Interesante, si no les gusta, les debe resultar interesante. Diego Hansen, Live Looping, es un multi-instrumentista. Creo que es montevideano, corregime cualquier cosa vos, Darwin. Pero se lo suele encontrar en el verano en la costa este, ¿no? En escenarios abiertos, con todos los instrumentos en la vuelta. ¿Han visto los videos? Búsquenlo si quieren. Toca teclado, guitarra, hace percusión. Yo qué sé, un montón de instrumentos. Los toca todo él junto con las máquinas que le permiten hacer eso ahora. Es ese tipo de experimento que hace el Darwin también, y creo que el tocayo. Los músicos uruguayos están despegados un poco de los viejos que somos nosotros. Y claro, no es música facilonga. Este tema que estamos escuchando sí es muy agradable al oído, pero hay otros más raros. ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el experimentador número uno del Uruguay por los siglos de los siglos? Bocancu, escuchá. Y claro, ahí está el Fato con el Diego. El Hugo Fatoruso con Diego Hansen. Empalme FM. Está innegable la base rítmica uruguaya, ¿no? El ritmo del tambor, la cadencia del tambor, acá con el Fato y el Diego. Esto también lo sugirió el Darwin. Claro, acá cuando experimentábamos con este tipo de sonidos, después ya vinieron grupos más jóvenes que también los tenemos acá y vamos a aprovecharlos a ellos para hacer el giro hacia Mar Abierto. También son experiencias de sonido. Estos son de la Paloma Rocha, me parece, ¿no? O de Castillos, de por ahí. Vos, viejo, que estás ahí cerca. Empalme FM. Santa con buen tiempo, dijo el pronóstico de Vilo Púa, che, lo tengo por acá para alargarlo al aire hoy. Che, y sí, primera Semana Santa que va a ser de sol radiante, dijo nuestro pronosticador oficial, che. No es poca cosa, estaba de licencia y volvió solo ayer para anunciar el temporal. Y acertó de nuevo, che. Por eso es que se le paga tan buen sueldo, ¿no, che? Incluso tenemos un suplente que le está haciendo la suplencia porque el Vilo está de licencia ahora. Y el suplente no dio con la tecla, o sea, cuando quiso acordar estaba tapado de agua ayer en Valle de Soba. El grupo se llama Los Walrus y el disco Fractal. Es un disco para mí experimental también. Ese dolor me vino a enseñar. Debo entender, bajar mi ansiedad y no ligarme que se resuelva. Al abrazar toda mi sombra y al mirar ya no elijo el veneno. Muy bien ensamblada, muy bien sintonizada, como se dice, afinada la guitarra y la voz en este grupo. La guitarra igual siempre me sonó a Cerati, ¿no? A Soda. Llamado a licitación, se necesita youtuber o influencia para el Museo Misantú. Presentarse con el amigo Rubén Parenteni en la estación de la citada ciudad. Requisito, buen manejo de Excel y Power Excel, de las redes sociales y conocimiento del tren del Uruguay. Deben presentarse bien bañados y vestidos. Que no abra el TikTok, me dijo Víctor Cabrera. Che, si yo quiero saber dónde está la aguada esa que ustedes nombran, ¿cómo tengo que hacer? Y yo pongo este audio, acá hay gente que escucha, que digo que hay gente de Rivera a Montevideo, es verdad, en Rivera está el amigo Daniel, investigador, Daniel Cortazo, y allá en Montevideo está Víctor Cabrera Sarista, ahora está mirando partido de básquetbol, pero siempre está escuchando ahí. Y para el este, para allá, para la punta, que yo te dije recién que no me acuerdo dónde es que me dijo que está tal Darwin, de la Fortaleza para adelante está. Y para acá, para el este, lo teníamos en Colonia al Tocayo. Y del otro lado, en La Plata, había otra gente escuchando, ¿no? Que ahora no está, me parece. Bueno, y para el este tenemos al Leo y a la Tere en la Fuerza Larga, ahí mirando el Pacífico. El Leo en la Bahía de Concepción y la Tere en Santiago. Hay gente por todos lados, pero si vos querés saber dónde la Aguada, escucháis. El corazón de la Aguada viene a ser Avenida Libertador, Nueva York, ahí, ¿me entendés? Avenida Libertador, Nueva York, donde está el IPA, Instituto Profesores Artigas, ¿viste? Que ahí fue la primera cancha que tuvo Aguada. Ahí es el centro. Después tenemos una cola por la bahía de Montevideo. Música experimental en la que se especializa el Empalme Radio Rock. Acá giramos hacia Mar Abierto, llegan más audios de nuestros oyentes. Es la hora 22:28, es el 21 de marzo de 2024. Empalme FM. He knows not where he goes. Next up, who knows where? Believe me. Hobo, you're losing the place. Hobo, just look at your face. Hobo, you're losing the race. Come with me. Redes sociales, un instrumento de comunicación, claro, ayudan a transmitir las ideas del comunicador o los comunicadores o de la empresa, o bueno, ahí, y después están los que la utilizan para ganar elecciones, para vender porquerías, bueno, yo qué sé, de cualquier forma es el medio. La red social es el medio, no el objetivo. No sé si comprenden lo que le estoy diciendo. ¿Por qué viene esto? A raíz de la conversación que tuvimos al comienzo de la emisión. No puedo con una red social sola, si agrego dos me empedo del todo. Ahora termino de cerrar la única que tenemos, que es la de Facebook. Y ahí pongo el enlace con la emisión de la radio. Pero te imaginas, si tuviera tres o cuatro más, tendría que estar... tendríamos que tener personal disponible, ¿no? Para contestar. Porque si largás un mensaje, tenés que esperar el rebote. Digo yo, no sé. Hay gente que tira mensaje y no espera ningún rebote. Ahora entramos en este. Vamos por un rato por este disco. Muy desorganizadamente hoy, ¿eh? Ah, sí. Música. Ahora que estos locos de Vegars Opera empezaron a hacer como una melodía de este disco Pathfinder que siempre escuchábamos, vamos a aprovechar a informarnos sobre lo que era esa propuesta de Midland, dice un joven acá, el señor Parenteni. ¿Cuál era la idea que tenían ellos? O tienen la idea, de hecho ya la hicieron, pero querían avanzar más y no pudieron. Buenas tardes. Hubo una idea de la Comisión del Patrimonio y de algunas cuestiones más, por medio de la intendencia pidiera la estación para hacer coordinar algo junto con la biblioteca de la Plaza Bellavista. Ellos tienen actividad y la intendencia podía poner algo más ahí. Y nosotros poner la sala de espera sería con objeto, pero como hay una tal sala donde antes se vendían los boletos, ahí poner todas las cosas de estación. Y después hay otra que es de carga, que ahí se podría poner más cosas. Con atención al público, con alguna actividad de museo mismo, llevado por la intendencia, pero no prosperó. La intendencia dijo que no, la estación la iban a usar, que no sé qué. Y que ahora cuando empezaron a transportar hidrógeno verde dentro de 20 años la iban a trabajar. Por ahora está rodeado de gente que está durmiendo afuera, que en cualquier momento entran para adentro y bueno, está, es lo que hay. Pero es una pena, sí, es una pena. Sí, mucha gente va a la placita o a la vaporera con los nietos, los hijos, sacarse fotos, y estaría bueno que nosotros pudiéramos estar ahí cerquita. El museo está dentro del taller. Como que para entrar hay que pedir autorización y todo eso. Y era una manera de tener una actividad tipo Malabrigo. Pero viene bien. Y ahí lo que dice en el segundo audio, sí, es una cosa increíble, ¿no? Sí, le entregaron a las multinacionales todo. En el 2020 ya estaba medio liquidado eso, esta parte. Puro anuncio. Que decía que iba a correr un tren y poco y nada en el Uruguay, ¿no? Bueno, solo ese tren que hay ahí en Tacuarembó Rivera. Y ese museo que, ¿dónde dice usted que es? Malabrigo. Yo leí algo, sí, que hay solo una estación en Uruguay que es como funciona como un pequeño museo. Lo demás, nada. ¿Qué dejadez de los uruguayos? Porque acá hay que... Sí, los gobernantes son los primeros responsables de una manga de cerebrado, todo, que me disculpe, de todos los pelos, porque no le interesa un sorete, como dice usted. Ni la preservación, ni la cultura, ni nada, tan solo para ganar plata, engrosar su patrimonio. Pero la gente también, ¿no? La de abajo, digo yo. Primero porque vota a los descerebrados, y segundo porque no, ni una iniciativa ha prosperado, ni una, vinculada con las vías del tren y las estaciones, todo, la mayoría, el 80%, en ruinas, ¿no? No hay quien transforme eso ni quien les convenza, ¿no? Ahora le dijeron a ustedes que van a esperar 3 años por el hidrógeno verde. Es embromar. Nada. La verdad es que es patético, ¿no? Bueno, ahora lo que saco en conclusión va a haber otro... No, hoy sí, está libre de tormentas, libre, libre, libre de tormentas, bien clarito el cielo, está, refrescó, bajó la temperatura, como decían. Pasamos a estar de short y de chinela a estar con una campera y próximo a prender la estufa. Este disco también era del 70, che. Habíamos escuchado en la primera parte de la primera temporada del Empalme los discos enteros de Beggar's Opera. Son estos locos que son de Gales o de por ahí, de Escocia, ¿no? Grupo rarísimo, muy interesante. 22:43 tengo yo acá. ¿Está bien el reloj de esta PC? Hoy es 21 de marzo de 2024. Hablamos del tiempo. Para mí que se perdieron la emisión de hace 3 días, 4, cuando hablamos de Higinio Mena, che. Qué bien que quedó eso. Mirá que están subidas todas esas grabaciones. La buscan en Archive, en Internet, Internet Archive. Ponen El Empalme Radio Rock. Él y El Empalme van con E mayúscula. Les digo esto porque es una plataforma con muchísimo video, con muchísimas fotos, con audio, es enorme, bestialmente grande. Y si no ponen exactamente, no encuentran nada. El Empalme, todo con mayúscula, él y El Empalme, después con minúscula, El Empalme Radio Rock. Ahí en Internet Archive encuentran los, precisamente, archivos de los programas pasados donde... Están los de 2020, 21, 22 y en el 23 no hicimos nada, pero hay fotos y las de ahora. Mirá vos, che. Claro, estamos en el 70, pero volvemos 2 años para atrás. Porque esto lo escuchamos el otro día, nos encantó. FM. But now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know. Hicimos un pasaje por la música del 68, 69, después saltamos al 72, porque no, creo que estuvimos, sí, nos faltaba el archivo del 70, que hoy pasamos algunos temas sueltos. Esta colección es de un señor que se llama Another Prof, la pueden buscar en la plataforma YouTube, vale la pena. La selección y el sonido está despampanante y la música la van descubriendo ahí en el trayecto. Son grabaciones originales de estudio, o sea, la mejor que puede haber. Apenas salido, digo, porque están ahí las fotografías de los singles, como en este caso, que son los que estamos reproduciendo acá. En la industria fonográfica rockera del mundo se operaba así. Generalmente salía un single de un grupo nuevo. Bah, si era consagrado podía salir el álbum, pero si era un grupo nuevo, siempre iba un disco simple que tenía un tema por lado, en un disco de acetato chico, no me acuerdo las pulgadas, pero es el disco chico con centro grande, y si había repercusión, si se vendía, largaban un LP. Más o menos, palabras más, palabras menos, era así como se manejaba la industria discográfica en los 70 y en los 60. Entonces van a ver ahí, les dije, en la colección de Another Prof, además de escuchar la música con un excelente sonido, con un muy buen sonido, sin compresión. Ya dijimos esto, pero los más jóvenes no se dan cuenta, porque tienen mucha cera, escuchan sin lavarse las orejas, en general. Hay jóvenes que saben música, pero bueno, y no es lo mismo escuchar de la plataforma esta, yo la digo de joda, la digo mal para ridiculizar, Spotify, música comprimida, a escuchar una sin compresión. Mirá lo que es esto. Association. Es una versión mono. Hasta el 68 se grababa mono, en un canal solo. Y a partir de ahí en 2, y después en 4, después en 8, 16, 32, etcétera, etcétera, etcétera. You are a grace.

Cuando la subamos, la recortamos y la dejamos para que la escuches directa. Y si no, la buscás en la segunda parte de la grabación de hoy, en el minuto 40. The drug. Love is all around. My mind's made up by the way that I live. There's no beginning, there'll be no end. Cause all my love, you can depend. It's written on the wind, it's everywhere I go. Estamos repitiendo canciones en otra emisión. Nos gustó tanto esta del año 68 que vamos seleccionando, picoteando las canciones que tocaron el punto alto, igual que las semblanzas del amigo Víctor Cabrera Sarí. Ya difundimos tres. La primera tuvo un tremendo impacto, que es la del barrio Tacuarembó. La pueden buscar en el archivo o está también en la... No la subí a la red social. Mirá vos, eso quedó pendiente. Hay que subirla. La tenés que buscar en el archivo, nomás de Internet Archive, El Empalme, Radio Rock. Y después subimos, te dije, la del barrio Tacuarembó, que no tiene nombre, se llama así nomás, barrio Tacuarembó. Después subimos la de Los Boliches, que hace una recorrida por todos los boliches de Macondo. Está interesante también. Y ahora esta que le pusimos nosotros un domingo cualquiera, pero él le puso otro nombre, deberíamos citar el nombre que puso el autor. Esta ideota en realidad viene de otra radio y de otros autores, hay que decir toda la verdad. Es idea del Lagarto del Vertedero o Zorrino Desconocido con Víctor Cabrera. Dice que tuvo un lindo recibimiento también en la primera etapa. Esta vendría a ser como la segunda etapa. Empalme FM. Mirá vos, hablando de experimentos y sonidos. Can't hit on the road again. On the road again. Yeah. Sí, se pueden buscar caminos alternativos para darle mayor impacto, sí, algo hay que hacer. El tema es que al trabajar pues, solo como pasatiempo, bueno, como un aporte a la cultura, entre comillas, sin retorno económico, te obliga a más trabajo, ¿no? A más trabajo, bueno, se puede hacer, yo qué sé. Sí, hay caminos alternativos, sí, publicarlo en otro lado, pasárselo a otra gente, yo qué sé. En vista de la importancia que uno cree que tiene esa publicación, esa investigación. De hecho, esa página de Facebook, incluso que está metida dentro de lo que estamos criticando, porque si decimos que Zuckerberg hace la cagada de silenciar a la izquierda, también por otro lado le permite, como a la página nuestra, le permite, no, da lugar a que vos puedas decir algo cuando hay otros caminos, pero es un camino ese también. O sea, tenés que ver las dos partes. Estás publicando en un sitio que estás criticando. Pero bueno, todo debe ser evaluado y analizado, ¿no? De eso se trata, de un comunicador consciente. Sí, se pueden buscar caminos alternativos para ubicar eso en otros lugares. Esta página de la que yo estoy tomando está en Facebook también, se llama Fotos de Montevideo Antiguo. Pero está un poco invisibilizada también esa publicación, porque está en formato PDF. Entonces vos te imaginas que la gente no se toma el trabajo de nada, ¿no? Ya si hay que bajar un archivo y descomprimirlo, no lo hace. Entonces quedó tapado eso. Pero hay oro, ¿no, che? en ese sitio de Facebook, de ese que te estoy nombrando. Ojo que hay varios sitios con nombres parecidos. Algunos están relacionados y otros no, pero ese en particular tiene muy buen material. Yo ya lo advertí hace tiempo, ¿no? De hecho ya hice algunos contactos con gente que publica ahí. Me resta hablar con este hombre que hace esta publicación de Chamberlain. Es muy buena. Le pasé a los del tren de Paysandú Midland, que son todos viejos, cuando vivieron acá en la zona hace unos días atrás, no dijeron nada. Recorriendo vías de tréditos. Muy buena, el material es buenísimo. Para el que quiera tomarse un poco de trabajo, ¿viste? El vulgo en general no se detiene ni 10 minutos. El burro sigue de largo, ni pelota. Eso también puede estar influyendo, ¿no, che? Que no es una cosa facilonga. Si fuera facilonga ya estarían metiéndole like. Empalme FM. One morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman, sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a curvature of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman, sighed the snake. Clutched him to her bosom, you're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman, sighed the snake. Bueno, estamos en las 23:06. Claro, ese audio es a raíz de los comentarios al comienzo de la emisión de hoy, ¿no? Entre la gente de Midland, entre Víctor Cabrera, Gavilán y Ernesto. Claro, porque ellos están manejando otras redes sociales. Nosotros tenemos, no sé si el YouTube se puede considerar una red social, pero bueno, creo que sí, ¿no? Pero tenemos solo dos. En YouTube no tenemos nada de la radio, pero en Facebook sí. Y está el enlace y los que entran ahí pueden descubrir la radio, pueden escuchar o nos pueden putear también. Pero bueno, ese comentario que salió recién al aire es cuando nos ponemos nosotros, y es la parte más interesante, a analizar la metodología, los destinatarios, los contenidos, las formas, lo que se publica, si es foto, si es texto, si es PDF, si es de fácil acceso o no. Es muy interesante, siempre lo hicimos. Y ayuda para bajar el telón de lo que está oculto en las redes sociales. Qué bárbaro, che. Entonces, Fidel en Chamberlain, impresionante, sí, la crónica, me imagino. La foto está muy clara, además, no deja lugar a duda. Y eso sí, de la trascendencia en Facebook lo marca, en realidad, eso ya es público. Las cosas que tienen relación con la izquierda son los algoritmos trabajan para que la vea la menos cantidad de gente posible y por ende tenga menos reacciones y por ende menos vida a nivel de visitas, ¿no? Eso es público. Zuckerberg trabaja con la idea, con la promoción del nuevo fascismo, ¿no? Trumpista, bolsonarista, y bueno, y es herramienta y ha sido herramienta y lo va a seguir siendo. Y entonces también ahí va, a mí me ha pasado también con cosas de política que yo entiendo que son muy interesantes o perspectivas interesantes que no tienen ninguna reacción. Y sin embargo, publicás alguna otra cosa que no tenga tan sesudo y reaccione un montón. Y bueno, es tremendo. Monterrey, Eric Burdon o Bardon. Creo que es Eric Burdon. Monterrey, Terrey, Terrey, Terrey, Terrey, Terrey, Terrey. Y estamos tentados de mezclarlo por acá nomás. Estamos en la segunda parte de esta emisión sorpresiva del Empalme del 21 de marzo de 2024, en la hora 23:10. A ver cómo viene la pegazón. Ahí, ahí. Human base, nobody touch me. Nobody but me. Nobody but me. The human base. We'll be right back.

I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind, 'cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl, you're much too young, girl. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. No, además digo, uno que ha pasado ya por muchas instancias académicas, sin duda que que pueblos sean charruda y los propios guaraníes, más allá de las misiones, digamos, pueblos nómadas, ¿verdad?, que tenían una practicidad en sus actividades económicas, que era, bueno, obviamente la caza, la pesca y la recolección. No creo que su practicidad, ¿verdad?, y ese vivir día a día que tenían, tuviesen siquiera un lenguaje tan evolucionado como para manejar conceptos tan simbólicos como son los ensueños, y todas esas, no digo giladas, pero tan propios de otra época, ¿no? Que la literatura universal se encargó de ir creando, digamos, pero no por esta zona, sino en otros lugares del mundo. Así que me parece que es una pseudo historiografía forzada con un fin y un tinte meramente de carácter económico y comercial, y que sin duda tendría otro significado que no necesariamente tiene que saberse, ¿no? Digo, porque, y eso quizás sea el pecado fundamental de algunos personajes en Guichón, que todo tiene que saberse, y si no se sabe o no se tiene evidencia, bueno, se crea una mitología, ¿tá? Entonces estamos volviendo al periodo mitológico, ¿no? tan caro para la civilización griega y todo aquello de la razón, la evolución, la filosofía, etcétera, ¿no? Como que lo que no se sabe, bueno, le damos una respuesta mitológica. Es decir, estamos como en los primeros estadios de la incivilización humana. En Palme FM. We'll be right back. clásica al gas. Mason William, un poco de humor, che. Yo me comprometo a buscar en los mapas todas las ubicaciones, la cantidad de pulperías que hay en la vuelta y decirlas con exactitud, para que ustedes tengan una idea de la forma que chupaban los paisanos en el 1800, che. Pulpería cada... Si los trenes tenían toma de agua cada 10 kilómetros, calculo que las pulperías andaban cada 5, ¿no, che? Una sé bárbara de la gente. Y hay una acá arriba que yo la estuve mirando anoche, estaba ahí nomás, ahí donde está la piedra arenisca de Uruguaysucho de Guichón. No se entere. Esa nota que viene, está con los dinosaurios, había una pulpería. Esa sí que eran dinosaurios. Estaba ahí nomás. Y la otra que vi fue esa que te dije ahí en Guayabo Grande, que para mí es ahí donde está el Puente Roto. Pero después por todos lados, mirá que hay marcada, y otra marcada para allá, para el lado de Andrés Pérez, o Andrés Pérez, o que guay, no sé si es, el Andrés Pérez o hacia allá en el muelle, che, una metida, mira, contra el que guay, sé que le metían las pulperías ahí donde los gauchos iban a pasar, cuando pasaban el río, seguro una sé bárbara acampaban ahí. Bueno. Todo esto para decirte que estos audios los voy a guardar porque así como el otro día se habló del Rincón de las Gallinas, ahora vamos a hablar de las pulperías. Empalme FM. Frase famosa, borrando identidad. Yo creo que en el fondo o acertaste la dirección de las cosas. Yo creo que de hecho o de cohecho o intencional o sin intención, pero están borrando, sí. Y estamos en el mismo tema siempre, ¿no? Con frases que no tienen sostenibilidad, no tienen como, no tenés cómo argumentar, como la del camino de los indios, o por lo menos tenés que mentir para hablar de eso. Porque evidentemente no era esa la dirección de lo que, por lo menos lo que dice la investigación de Palacio, no era eso. Y, o esto otro, ¿no? Que vos dijiste, cresta topográfica, o no sé qué mierda, o lo otro, que la tapera de Melchora. Todos datos errados, pero que a la gente le gusta. ¿Viste? A la gente le gusta que haya alguna denominación, o río de los pájaros pintados, de los canarios azules, de los sueños rotos, todas esas boludeces, le gusta a la gente, le gusta tener algo para conversar en un fogón, y sobre todo a la gente de ciudad, no tanto al paisano. Vos nunca va, en eso estoy de acuerdo de vuelta con vos. El indio tape de acá de la vuelta, nunca lo vas a escuchar decir, me voy al río de donde suenan los ensueños. O me voy por el camino de los charrúas hacia Morató, ¿no? Una cosa así. Es muy interesante, pero es muy interesante de conversar. Y este hombre, incluso no se equivoca solo La República con este medio satélite que está publicando muchísima cosa errada, tergiversada, mal escrita, sino que se equivocan los que son más acaudalados. ¿Te acordás que yo te conté de un Otegui que escribe para La Diaria? Muy amigo de jubilado, que esto ni se entere jubilado. No, yo creo que se lo dije y por eso está enojado conmigo, entre otras cosas. Que pone también, hace un cuento de una navegación por el Kwai, donde se moja en el invierno, que es una aventura, pero que no pasa bien. El típico relato pelotudo de Maracaná, de la ciudad, cajetilla de la ciudad, que se ve por primera vez adentro de una canoa en un río, ¿viste? Y también cita cosas erradas, el paso Molle lo pone como paso Andrés Pérez. Después que, no sé, un montón de bolazo, que está, pero en ese caso capaz que lo considerás porque es un cuento, ¿no? No es una crónica para informar, más bien parece un cuento para entretener. Empalme FM. Tema interesante porque nos remite a tu frase famosa, borrando identidad. Yo creo que en el a los charrúas los vencieron cuando le empezaron a dar alcohol, ¿no? Que venía de ahí, del Brasil, decís vos. Vamos a preguntarle a Clementilo, autorizá ahora mismo para pasar todos estos audios de forma rubicunda e inmediata a Clementino para que participe. A ver si logramos desmistificar de dónde venía el alcohol para los charrúas y por qué tenemos tantas pulperías nosotros acá alrededor de Macondo. Eso lo puede contestar un experimentado documentalista como lo es Clementino. No nos va a pedir a nosotros, que somos bastante novatos. Imagínate, tocayo, además todas las historias que hubo en las pulperías, ¿no? Tantos años y años de un lugar de encuentro, ¿no? Y a la vez de conflictos y de reuniones, de diversión, pero también, claro, sí, de juego. Y se debía picar, ¿no? Porque juego, alcohol y mujeres, problema, seguro. Se debía candidar cada tanto y algún muerto que otro, seguro. A un enfrentamiento, de haber pasado de todo, sí. Cada una debe tener varias historias. increíble, cosas que van cambiando así con el tiempo, ¿no? Yo la verdad que he estado en pocas que digan, pa, mirá, esta pulpería tiene 100 años. No sé, no recuerdo una en Conchillas, en Pueblo Gil, se llamaba, ¿verdad?, el lugar, que era un pueblo satélite de Conchillas y que era como un cruce de caminos, ahí como dicen. Ahí había lo de Chichilo, se llamaba. Y eso, actualmente se llamaba lo de Chichilo, eso te voy a estar hablando por el 2009, por ahí, que anduve ahí. Pero era un lugar muy viejo. Y después en... no me acuerdo. No sé si en Paysandú anduve por una, ¿no? No me acuerdo, no recuerdo otras. Pero... la verdad que está interesante. Desde el punto de vista radial, además tiene el condimento, la sal, el orégano, de que le agregás ahí el giro idiomático que hiciste entre Darwin y Darwin, che. O sea, hasta eso tiene de atractivo ese segmento de 57 segundos que invita a leer Tierra Purpúrea, ¿no? De un inglés, que lo parió. Estuvimos hablando hoy al comienzo de lecturas acá. Yo confesaba acá a los colegas del Empalme que no me acostumbro a leer che, en la computadora. O sea, cuando viene la lectura, hago un párrafo corto, leo sin problema, pero no estoy habituado a leer libros, o sea, o un PDF entero en la computadora. Primero por la incomodidad, tenés que estar levantado. Yo generalmente leía acostado, ahí hay un gran problema, ¿viste? libros, ¿no? Papel. Y entonces con la computadora eso para mí es casi imposible. He intentado, le pongo ahí una mesa de lupe, tengo, está con el, al rato tengo el pescuezo torcido, después cambio la computadora para arriba de la cama, pero viste que se va a prender fuego. La computadora si no respira se prende fuego, ¿viste? Y todo así, y es una incomodidad total. Dice, no, dice uno, tenés que comprarte una laptop, no sé qué, la laptop dice que es el formato ideal para leer online. Bueno, y está, por ahora no tengo la plata. Pero la inscripción que haces ahí, pues es que da ganas de ir a buscar libros. Incluso hoy la día, tablet, no, no todo, hay una mínima parte online, ¿no? Pero a mí en esta última semana me mandaron en total entre 4, 5, casi 10 PDF de libros son, ¿no? Uno de la, te digo, la temática no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero creo que uno es de la colonia rusa de San Javier o de Nuevo Berlín, San Javier, que está bien interesante, lo mandó el profesor este que está escuchando tus audios ahora también. Y antes me mandaron cómo leer planos de agrimensura, que me viene perfecto, pues yo estoy en eso ahora, leyendo planos de agrimensura, por eso hablamos de la pulpería hoy, tocayo. Me mandaron otro de también como un tutorial para leer cosas, documentos antiguos. Y me acuerdo que dos o tres temas más, viste, todo lectura que tengo que hacer en la PC. Y se me complica anoche. Y voy a terminar de rematarlo con esta excelente descripción del inglés este noche, que describe cómo eran los uruguayos, cómo somos los uruguayos anoche. Puñaleada de por medio. We'll be right back. Seguro, che, es ahí como lo decís vos. Ya estaba, lo había enunciado Civilización y Barbarie de Sarmiento, che. Iban, se encolerizaban con los alcoholes y se cagaban a puñaleada, ¿no, che? Se envalentonaban, porque era una parte de envalentonamiento con el alcohol también. Sería, ¿no, che? La lectura esa que hago yo ahora, muy desprolija. Pero viene de la de Sarmiento, ya anoche, Civilización y Barbarie. Y el otro que enunciaba, que pinta bastante bien lo que vos estás diciendo, pero en poesía, José Hernández, anoche, en el Martín Fierro. Porque a pesar de que dice que es la voz de los poderosos, en realidad el Martín Fierro no es la voz de los gauchos. Leí una crítica muy moderna que lo aborda desde ese punto de vista y habría que considerarlo. Pero describe que el alcohol estaba totalmente entremezclado, noche, siempre era un factor en las peleas, noche, las peleas de ¿cómo se llama? De las montoneras, que no sé cómo se llamaban las montoneras antes, los malones o las individuales. El alcohol estaba siempre presente, como hasta hoy día, noche. Que lo parió, ¿no? Ahí sacamos la bibliografía, sacamos toda la biblioteca, noche, como para no decir que no, Rey del Palme no está sustentado en sólidos biblioratos, noche. Ah, mirá, y ese otro tema también que tocaste que no es menor, el tema del alcohol y los indios. Sí, he estado pensando en eso y he estado como que investigando un poquito también, porque para no ser tan careta, de que seguro, sí, era el tema. Ellos acá estaban, en general, me parece que estaban muy conectados con otro tipo de sustancias o de plantas o de procesos que los conectaban con otros estados que toda la vida la humanidad utilizó para acercarse a la iluminación o a nuevos conceptos, incluso nuevos conceptos, nuevas formas de articularse en el mundo, ¿no? En lo cual se puede decir que es lo que hacen los genios o se categoriza como invento, ¿no? Una nueva manera de articularse en el mundo. Una manera que, por lo menos, por el momento, por el resto de los humanos, no estaba prevista. Pero que en realidad estaba accesible, porque nadie inventa nada. Simplemente hacemos lo que nuestras posibilidades nos permiten hacer. O maximizamos nuestras posibilidades, podría decirse. Para eso muchas veces, incluso hay toda una teoría de que del mono drogado, de la evolución, bla, bla, bla, que habla de las sustancias, que nos acercan a estados alterados de la conciencia, como el alcohol. En torno a eso, creo yo que acá, es verdad, había una gran carencia en el consumo de alcohol, incluso se puede ver un poco, yo no he ido, pero conozco por los relatos, del indio en Perú y en Bolivia, el indio renegado, el indio que conoce el alcohol y queda como una especie de zombie violento, medio extraño, que anda ahí en la vuelta, yo no sé, esto no lo puedo decir a ciencia cierta porque pues no lo vi. Pero sí lo he podido percibir de la gente que me lo ha comentado, cómo sentir eso. Parece, incluso he escuchado que hay alguna condición biológica de los aborígenes o de los nativos de acá que no tienen no sé qué cuestión genética, y estoy payando un poco, con respecto a la tolerancia alcohólica. Que sí tiene el europeo, que puede ser por una cuestión cultural, o sea, en Europa se consume alcohol desde hace muchísimos años, muchísimos años, fermento se consume hace muchísimos años, en Egipto también, en Egipto y en Europa, en África y en Europa también, que es como nuestra beta, ¿no? En torno a lo que vos decías, que los indios los mataron con el alcohol, puede ser, si acá se conocía algún coquito fermentado, no mucho más, se llegaba a esos estados más bien por la ingestión de té, de algunas plantas, bueno, está todo el tema de la ayahuasca y todas esas cosas para allá arriba, pero eso es otra cosa, las setas acá, no sé, y otras plantas más, bueno, en Burucuyá se usaba mucho, la droga del sueño, le decían, no sé, la planta del sueño, una cosa así, no sé cómo, no me acuerdo cómo, pero le decían una cosa así. Y una infinidad de cosas que desconocemos porque hubo un genocidio cultural impresionante, pero seguro que están creciendo ahí en el jardín de todas las casas. En Palme FM. Flows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel when every fairy tale comes real. I've looked at love that way, just another show. Believe I'm laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from win and lose, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know. Palme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Flows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I... Derivó en una segunda parte muy conversada la emisión del Empalme de hoy, 21 de marzo de 2024, a 10 minutos de la medianoche. Y bueno, porque la radio tiene que tener voz humana, digo yo, ¿no? Si no, poné el automático de la PC y escuchá el automático de la PC, en donde no habla nadie. Digo yo, esto lo decíamos en 2020 cuando arrancamos. Arrancamos para comunicarnos, diciendo cosas que le van a gustar y otras que no. Yo qué sé, viste, cuando hay opinión siempre vas a estar a favor o en contra, o al medio. Pero bueno, indiferente acá no hay en esta radio. Che, y bueno, hice una segunda parte muy conversada, ¿no, che? Muy conversada, con mucha voz humana, con mucha opinión. Eso es lo interesante. Y ahora ya vamos cerrando, pero quiero poner esta semblanza de Víctor Cabrera Saris para que la escuches si no la escuchaste. Ya llevamos tres. La primera causó un enorme impacto y la tuvimos que sacar del aire porque la gente lloraba y lloraba y ya no. Ya la tercera semana la gente seguía llorando y dijimos, vamos a sacarla. Y pusimos la de los boliches. Justo que tiene relación con la temática que abordamos acá hoy con los audios. Qué lástima, no me di cuenta. A ver, voy a poner los boliches en vez del domingo cualquiera. El domingo cualquiera lo pusimos hoy para conocerlo. Está interesante, pero el de los boliches pega con la temática de hoy. Voy a ponerle la de los boliches, che, Víctor Cabrera. Ahí va. Hoy quiero hablarles de ellos, bendecidos y añorados por muchos, y la mayoría de las veces odiado por las mujeres. Hoy va mi homenaje a los boliches de mi pueblo y a sus bolicheros. Esos que sin tener la plaqueta de psicólogo en la puerta, lo ejercen y dictan cátedra diariamente. Boliches de trucos, de parranda y copetín, de madrugadas eternas, de desahogos y enojos, ilusiones y amores perdidos y encontrados. Parroquianos dejando sus penas acodados en un costado del mostrador. Serenatas a la melancolía, vueltas y más vueltas servidas y muchas veces cuentas dejadas y nunca pagadas. Y mañana hay que volver porque hay que abrir. Bolicheros de camisas arremangadas, de las picadas de queso y mortadela de bocha con pan francés. Boliches de acordeón, como cuando sonaba la del pano en el cuesta abajo de Jorge y Catula. O alguna payada de Nelsi en lo de Casela. O alguna chamarra del legendario Palomeque. Son ellos, lo que todos los barrios se tenía uno, como lo de Cachón, lo de Chirú, Peralta en la Liga, El Gato en el River, Don Cotiao, Policarpio en el Nacional, el legendario y eterno Bebe Berocay, Chanchín, Palomo Fernández, Curbelo, Cabrera, Lo de Día, Don Chucarro, Nereo, Braga, Maguá, Los Plaza, Almenares en el Peñarol, Los Pérez en el Obrero, Martiní, Lo de Moreira, muchos. Muchos más bolicheros que muchas veces tuvieron que lidiar con la más fea. Cuando el alcohol manda más que la cabeza y se arma la macana. Esos que siempre estaban, esos de oreja grande para muchos, de aguante de todo, los que te regalaban siempre un buen trato. Esos que al llegar la noche abren las puertas de sus iglesias porque saben que es hora de misa. Los que entendían todo y a todos. Los que no tienen un monumento, no tienen su día, porque son todos. Esos a mí siendo gurí me enseñaron mucho, me dieron valores, me dieron consejos, me vieron crecer y hoy a muchos ya no los vemos. Pero los traigo hasta acá en mi memoria, porque se merecen siempre nuestro respeto, por ser parte de una sociedad, de un pueblo, que cuando a la entrada, llegando por la 90, antes de divisar el primer puente, miramos a nuestra izquierda y vemos como un símbolo, un cartel ya gastado y derribado por el tiempo, pero no en mi memoria, que dice, Bar el Volcán. Por eso hoy levanto la copa y brindo por ellos y por mi viejo, que también supo ser bolichero. Salud a los boliches y bolicheros de mi pueblo, Guichón. Salud. Empalme FM. See. told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. A tres minutos de la medianoche es hora de poner violín en bolsa. Cerrar a la manera clásica del empalme. Este cierre es clásico. No me acuerdo si era en este orden, porque claro, lo dejamos de hacer durante un año y me olvidé, pero los temas son estos. While My Guitar Gently Weeps, The Beatles, con Silent Is Golden, The Tremblers. Creo que es al revés. Se ponía primero The Silent Is Golden, The Tremblers, y después While My Guitar Gently Weep, The Beatles. De cualquier forma, son grandes canciones para el cierre de esta noche del 21 de marzo de 2024. Silencio es oro. Y tenemos que ir a buscar el oro. Silencio es oro, Víctor Cabrera Saris. Y tenemos que ir a buscar el oro. Claro, era así el cierre emblemático del empalme, a un minuto de la medianoche. Se ponía primero The Silent Is Golden, The Tremblers, y se lo mezclaba, se lo pegaba con While My Guitar Gently Weep, The Beatles. Mirá qué bien que queda, escuchá, presta atención. Reconozco que esto yo se lo robé a otro DJ. Esos que saben más que uno. Acaba finalizando El silencio es oro. Entonces vos lo pegás con Beatle. Mirá qué bien que queda, che, Víctor Cabrera. Fortalecé la zona media. Viste, queda impecable, ¿no? Empalme FM. Unfold your love. Perfecto, correcto. Vamos a ir cerrando por acá con este cierre icónico del Empalme, che. The Tremolos a The Beatles. Qué cierre, ¿no, che? Este es emblemático, icónico, impertérrito. Nos vamos. Vamos a masterizar esto y lo subimos a la web para que mañana quede al alcance de esa enorme masa de uruguayos en el globo. No seamos tal, ¿cómo se dice? Inmodestos. Guitarra, vas a llorar, The Beatles. Vayan fortaleciendo la zona media, el Empalme se retira. Voy a poner el cierre también clásico del Empalme. Radio El Empalme, al acercarse la hora cero de este equinoccio, se despide galantemente, deseándoles a todos un feliz despertar y un feliz anochecer junto a los vinos La Carolina.